Bienvenidos al podcast del mundo exterior. Este es el episodio número 27. Yo soy Alejandro Martínez y somos día 3 de enero del 2013. Pues sí, ya estamos en nuevo año. Espero que os hayan ido las fiestas a todos muy bien y que empecéis este año con ganas, que esperemos que sea mejor o igual que el anterior. Pues bueno, no voy a dejar la charla típica de Año Nuevo, de oh, sí, este año voy a hacer más posts, voy a grabar más podcasts, no. Lo que sí os quiero decir es que tengo ganas de grabar más podcasts. Y esto no tiene nada que ver con el Año Nuevo, sino que ya hace bastante tiempo que tengo ganas. Y hay un problema, es que la lista de podcasts con los temitas y tal que guardo se va llenando. Y lo bueno quizá es que son temas que puedo hablar en cualquier momento, que no requieren de hacerlo el día que lo pienso, porque no tiene nada que ver con una noticia ni nada. Pero bueno, tiene otros problemas, y es que pues tengo ganas de grabar, pues pierdo este feeling al grabar, que cuando grabo un par de episodios seguidos pues se nota que lo hago mejor y tal. Al ir intercalando con Opinion League, pues lo voy manteniendo un poquito, pero como también es difícil quedar con Ricardo, pues la cosa se complica. Así que lo que estoy intentando hacer es, como ya llevo un tiempo diciendo, es intentar buscar una forma de grabar episodios de forma rápida. Como ya sabéis, el formato de este podcast es una charla corta. Intento que no sea muy larga, como mucho media hora. A mí me gustan 15 minutitos, creo que es un tiempo ideal para mi tipo de podcast. Y me gustaría encontrar una forma rápida de grabar. Pero tampoco quiero, no sé, he probado las típicas aplicaciones de mini podcast y tal, y no me acaban de convencer, porque me gusta a mí poner, pues, sentarme y hacerlo bien, que el audio se escuche un poco bien. No, tampoco busco un audio perfecto porque no tengo ahora mismo la capacidad de darlo, pero que se escuche mínimamente bien y que nos produzca dolor en el cerebro. Eso es lo que yo quiero. Y pues espero que encuentre un poco una metodología, algún sistema, tener plantillas en GarageBand y algún sistema fácil, porque es bastante rollo tener que abrir GarageBand, grabar el podcast, meter los jingles, exportarlo, pasarlo a iTunes, cambiar las etiquetas, subirlo al servidor, hacer el post. Como veis, es todo bastante follón para un episodio que casi me tardó lo mismo en grabarlo que en publicarlo. Y eso no es lo que quiero. Porque entonces pierdo las ganas de hacerlo, y no. A mí me gusta transmitiros ideas y temas y haceros pensar un poquito. Y bueno, entrando en el temita de hoy, que ya he estado 3 minutos dando la chatarra, pues hoy hablamos de los podcasts que me gustan y esos podcasts que, bueno, que ya se acaban. Si compartís un poquito los gustos conmigo, ya sabréis de qué estoy hablando. Es curioso porque, bueno, empezar el año hablando de algo que se acaba es un poco contradictorio, pero lo cierto es que acabaron a finales de año, y como yo no he tenido tiempo de escucharlos hasta ahora, pues ahora viene cuando grabo yo mi participación en este mundo del podcast. Estoy hablando del final de los podcasts de Built and Analyze y de Hypercritical, los dos de la red de podcast de 5x5. Hace mucho tiempo que quiero hablar de esta red, y bueno, no de esta red, sino del mundo del podcast fuera de aquí en general. Y mira, quizá esta gente acabando sus podcasts me ha dado una pequeña excusa para quizá introducir el tema. Para que no lo conozcáis, 5x5 es una red de podcast, en inglés, claro está, que reúne bastantes podcasts, no sé bien cuántos son, pero son bastantes, sobre temas bastante quizá tecnológicos, pero también de productividad. Hay de series, bueno, de todo lo que busquéis seguro que encontráis algo que os gusta. Y lo que más me gusta de esta gente es lo distinto que suena de lo que escucho yo aquí en español o en catalán normalmente. Y no es porque lo hagan mejor ni lo hagan peor, simplemente porque es un estilo distinto. Porque cuando me paro a escuchar gente como ellos, se nota distinto, ¿no? Como digo, no es que sean mejor, sino son distintos. También diréis, claro, es que son profesionales y es verdad, o sea, se dedican a esto, es su trabajo. No todos, pero me refiero a la red en sí, es una empresa. O sea, no son como nosotros que nos sentamos aquí, yo me siento aquí en la camita, me pongo el ordenador, pim pam, y grabo cuando puedo y ya está. No, no, esta gente gasta dinero y cobra dinero haciendo esto, haciendo lo que le gusta. Me gustaría a mí cobrar por grabar. Y básicamente lo que me gusta es esto, este sentimiento de que es distinto, de que es más serio a veces. Bueno, no serio en el sentido estricto de la palabra, porque hay podcasts como por ejemplo en Back to Work que te, vamos, te empiezas a reír con el tío, pero te partes la caja. Sino serio en el tema del contexto del podcast, que es algo serio fuera de aquí, ¿no? No es, mira, esta gente que graba y tal, que es lo que intentamos llevando la comunidad de podcast, que es lo que intenta hacer, es dar a conocer este mundo y que la gente conozca el podcast. Pues esta gente transmite la sensación de que ellos lo han conseguido, no a nivel mundial ni nada, pero que tienen su nicho y que han conseguido esto. Y escuchar a esta gente hablar y sobre todo el sistema que tienen montado y todo y cómo es el tipo de podcast, a mí me encanta. Básicamente se trata más o menos de el que lleva el podcast es el host del podcast y es el que habla, es el que trata los temas. Pero lo curioso que me gusta es que hay otro que va conduciendo los temas. Y eso me encanta. Y la verdad es que no lo veo mucho por aquí. Hay grandes podcasts. Me gustan mucho podcasts españoles. O sea, no estoy diciendo que no sean buenos. Y la verdad es que algunos son en solitario, otros son dos. No podemos dejar de hablar de charlas, por supuesto. Pero el estilo este de que uno lleva la batuta y el otro, pues, no sé, lo veo bien. Y bueno, después de hablaros un poquito de este temita, que ya os digo, quizá algún día os hablaré más, porque es un tema que realmente me interesa. Pero es como un día triste, porque se ha acabado, bueno, hoy no, yo lo he acabado hoy, para mí es hoy el día triste, porque se han acabado Built and Analyze y Hypercritical. Y sí, es raro. Porque llevas tanto tiempo escuchándolos, más de un año, si no recuerdo mal bien, más de un año escuchando a esta gente. Y te has ido acostumbrando a cada semana, pues, escuchar su opinión sobre los temas que van saliendo y entender sus bromas y las coñas que se hacen unos con los otros, diferentes podcasts y tal. Hay como una comunidad en la que te has metido y ahora que esta gente se acaba, pues, como que esa parte pequeña de la comunidad desaparece. Y es triste. Lo más curioso es que la forma de acabar el episodio, los dos podcasts, tanto el de Built Analysis como el de Hypercritical, son. No han acabado lo grande. No han hecho un. Buah, vamos a hacer un episodio número 100. Que muchas veces se pretende. Por ejemplo, Hypercritical ha acabado con el episodio número 100. Y él mismo lo dice. No os esperéis un episodio muy largo, porque es raro, pero dura, quizás el que ha durado menos desde hace mucho tiempo. Y eso me ha gustado. No han hecho un gran espectáculo diciendo, guau, mira, aquí acabamos el podcast, vamos a hacer una fiesta tremenda, vamos a hablar de todo esto, invitamos a gente, y que muchas veces cuando un podcast llega al episodio, por ejemplo, 100 o así, se pretende hacer una, guau, mira, hemos llegado a 100, vamos a hacer un episodio súper especial. Y quizá esta gente lo podría haber hecho con su episodio final, y no lo han hecho. Y eso me ha gustado. Built Analysis es el podcast que trata sobre noticias del mundo del desarrollo, especialmente sobre iOS, pero también sobre el desarrollo web, y que es de Marco Armen, el creador de Instapaper, y últimamente que ha sacado The Magazine. Y el que lleva el que conduce un poco el podcast es Dan Benjamin, que si no me equivoco es el jefazo de 5x5. Por otro lado, Hypercritical habla el conocido John Siracusa y también lo conduce un poco Dan Benjamin. Está claro que esta gente no se va a acabar aquí. O sea, yo dudo que. Por supuesto, Dan Benjamin tiene otros podcasts y este no se va a acabar. Esto, por supuesto. Pero Marco, no creo yo que deje el podcast por mucho tiempo. Yo creo que, bueno, pues sí, se va a centrar en sus proyectos personales. Quizá dentro de un tiempo vuelva con otra cosita. Y John Siracusa, pues lo podemos leer y encontrar en diferentes sitios también. O sea, que no desaparecen. Pero de alguna forma es un poco triste dejar de escuchar semanalmente las voces de estas personas. Es muy curioso porque en el último episodio de Hypercritical han enlazado un vídeo de una canción que le han dedicado a John y que acaba así, te echaremos de menos. Y puede parecer, para muchos os parecerá, pero a ver, si es un tío que graba un podcast y ya está, o sea, no lo conoces de nada. Pero como os digo, esa sensación de saber que cada semana puedes escucharlo durante un par de horas y conocer la opinión de esta gente, pues se te va metiendo en tu día a día, y ahora no tenerlo, pues es un hueco que tendrás que llenar con otra cosa. Y no es una gran pérdida, pero es una cosa que, bueno, es un día que dices, ostras, pues me voy a acordar de esta gente, ¿sabes? Me voy a acordar de este podcast. Dentro de unos años, cuando hablemos de grandes podcasts, cuando los podcasts sean mundialmente conocidos y salgan por la televisión y todo, pues se hablará de estos históricos podcasts y bueno, y está bien conocerlos y me gusta haber participado como he podido y escucharlo, sobre todo. Si no lo habéis hecho, pues no os voy a decir que lo escuchéis porque ya se ha acabado y la verdad es que a mí las cosas que ya se han acabado no me interesan. No sé, es algo que ahora ponerme a escuchar episodios viejos pues tampoco me gusta. Pero sin duda, bueno, os lo habéis perdido, no hay más. Y pues nada más, tengo que irme ya. Como veis, no tengo mucho tiempo, pero es lo que os decía, me gusta grabar y espero que poder grabar más a menudo. Así que no os entretengo más. Espero veros pronto. Un saludo y hasta pronto.